herreros de la casa de la podredumbre, espejo demacrado de su generación. Todo el mundo se protege del pánico de la realidad, con la máscara de la vanidad. Yo no soy quien debe darte consejos que te hagan cambiar. En algún lugar encontrarás la razón. Yo no soy quien debe hablarte de cómo debiste actuar. Que poco a poco nos vamos muriendo, la postura de la tierra queremos adoptar. Y tendrás mil sensaciones cuando veas a tu madre morir. Yo no quiero.